Hoy se reúne la mesa de diálogo entre el Estado Nacional y la LOF Lafken Huincul-Mapu. La exigencia de las organizaciones indígenas logró que el gobierno cumpla la fecha comprometida. Hoy, 1 de junio en Buenos Aires, se está llevando a cabo este encuentro que se espera culmine con la firma del acuerdo. Así lo expresaba Mauro Millán, Lonco Mapuche, en comunicación con Radio Encuentro. Nosotros vamos con la contundencia de demandar la restitución de Rewe y la libertad de la Pulangueni. Por más que nos digan, bueno, eso no depende del Ejecutivo, depende, bueno, eso sería en un país ideal. Y todos sabemos que ese país ideal no existe en este planeta. Todo está vinculado entre el poder político, el aparato judicial, todo tiene un vínculo. Y lamentablemente el costo es que tenemos hermanas, Pulanguien, con sus niños y niñas, cumpliendo una condena sin juicio, ¿no? Pues llevan 8 meses de detención, privadas de su libertad, sin que se haya desarrollado un juicio sobre el delito que le están aplicando, que es usurpación, que inclusive si hubiesen ido a juicio y se hubiese encontrado culpables, el Estado le debe varios meses de libertad porque es un delito que no implica la prisión. Siendo que las Pulanguien o la comunidad Lafken Huincul Mapu ha determinado que la prioridad es el Rewen. El inicio de esta mesa de diálogo estaba prevista para el mediodía y será acompañada con manifestaciones en distintos lugares de Río Negro, como en Bariloche y en el puente que une Cipolletti y Neuquén, también en Chubut y en otros puntos. Si no se restituye el Rewe en esos términos, nosotros ya hemos declarado que es irrenunciable nuestra demanda. Y nosotros como pueblo tenemos que restituir ese Rewe a su machi, a su gente. Es nuestra responsabilidad, tiene que ver con estos principios de pueblo que tanto pregonamos que lo tenemos que materializar, porque es así. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.